Exactamente, vamos a inaugurar 50 luminarias. Todo esto se inició más o menos hace unos 40 días con un pedido de los vecinos para ver si estábamos nosotros en condiciones de poder gestionarles ante Incopeletri que tuvieran una mejor iluminación. Había en ese momento prácticamente 10 luminarias en todo el barrio para 160 viviendas, lo que era notablemente escaso, la iluminación de noche. Bueno, presentamos la inquietud a Copeletri, concretamente al ingeniero Oscar Montero. Él llevó adelante un estudio de factibilidad con los técnicos de la empresa y consideraron que había que colocar 50 luminarias y lo que había que discutir era el tema del costo, porque tenía que ser pagado íntegramente por los vecinos. Bien, se sacó el costo que asciende casi a 40.000 pesos, 38.900, algo así, 40.000 pesos. Se le planteó a los vecinos un plan de pago, se le dio muchas cuotas para que fuera accesible a todos, para que lo pudieran pagar a través de su recibo de luz, bimetralmente, y bueno, conseguimos que el 80% de los vecinos avalara este proyecto, y bueno, y hoy lo inauguramos a partir de las 21 horas en la calle Hipólito Yrigoyen y 17. ¿Qué cubre esto? ¿El barrio Cupo 3 solamente o se extiende también para...? No, es solamente para el barrio Cupo 3, que comprende las calles Alberdi, Roque Sáenz Peña, calle 15 y José Luis Torres. Horacio, buenos días. Agostina, ¿cómo le va? Agostina, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, sin lugar a dudas, esto también está apuntando a mayor seguridad, a hermosear el barrio, a de a poquito completarlo, ¿no? Sí, el tema es el siguiente. A las casas que se están terminando de construir, que van a muy buen ritmo y que si siguen a este ritmo se va a cumplir con los 6 meses que se le dieron a la empresa para terminarla, o sea, para completar las 160 viviendas, después de 10 años de espera, porque este barrio tendría que haber sido terminado en el año 2001, sí, se le están agregando una mejor calidad de vida. La iluminación es muy importante, más que nada por el tema de la seguridad. Y esto hace a que, como te decía, mejora la calidad de vida, mejora la seguridad y además, ahora bueno, está visto que la gente, si se le hace un plan accesible en cuotas, estaría también en condiciones, y así lo han manifestado y así lo están expresando. Quisiera a muy corto plazo tener una reunión con el señor intendente municipal para solicitarle la pavimentación del barrio, porque la provincia terminó el cordón cuneta hace unos 20 días. Y bueno, si las cuotas son accesibles, estarían también dispuestos a pagar el asfalto, ¿no? Horacio, ¿podemos recordar por qué agarró este envión y por qué este ritmo en las obras? Teniendo en cuenta, bueno, lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, la demora y el parate que tenía este barrio, ¿no? Bueno, el tema es muy simple. Nosotros hace 4 años que nos pusimos, si cabe el término, el barrio Cupo 3 al hombro, porque no iba ni para atrás ni para adelante. Se trabajaba una semana y se paraban 4 semanas del mes. La gente había planteado en algunas reuniones que hicimos con algunos preadjudicatarios que no habían recibido sus viviendas la inquietud de que estaban alquilando, que le era imposible pagar alquileres y que tenían su casa adjudicada desde el año 2001. Por eso te digo, la van a terminar de entregar en el año 2011, pasaron las administraciones de Dualde, Rucau, Solá, y ahora la va a terminar Scioli, 11 años, considero que es una barbaridad. Y bueno, esa lucha llevó a que nos pusiéramos de firme con esto. Tuvimos un amplio apoyo por parte de Scioli, hay que reconocerlo, cambió toda la cúpula de la provincia del Instituto de la Vivienda, con Gustavo Aguilera hoy en el Instituto y José González Hueso en la parte contable. Las cosas han cambiado notablemente y hay un ritmo de obra importante. Vos podrás observar que en Olavarría se están terminando prácticamente casi todos los barrios. Escuchaba esas palabras justamente ayer cuando se entregan las 10 viviendas del barrio Educadores también, ¿no? Sí. O sea, en forma progresiva se van terminando todos los barrios. Muy bien la decisión de Scioli que no se construyen más barrios en Olavarría hasta que no se termine todo lo que están en construcción. Creo que después van a entrar de firme con el barrio Cuocra. De manera que para nosotros esto fue una lucha que se está concretando prácticamente con la entrega de las 160 viviendas, pero está visto que hay que hacer un seguimiento de todas las cosas, la gente debe participar y debe peticionar, debe golpear puertas, y bueno, eso fue lo que hicimos nosotros para beneficio de la gente. Horacio, ¿cuántas casas faltan todavía a entregar? 16 casas. 16 casas, ¿que se entregarían? A más tardar en abril-mayo. Bien. cumpliendo más o menos lo que se había dicho en su momento, ¿no? Exacto. Mirá, te digo, Agustina, que estarán trabajando desde hace un mes y medio y de las 16 casas han techado al día de ayer, creo que 12 ya. O sea que están trabajando a muy buen ritmo, ¿no? La verdad que hay, aparentemente hay un muy buen control del municipio, porque tiene que auditar el municipio. La empresa es responsable, uno se nota que la obra se está haciendo bien, sobre todo lo que es el techo, ¿no? Muy buena construcción, o sea que creo que los plazos se van a cumplir y en abril y mayo estarán entregando la totalidad de las viviendas. Uh-huh. Bueno, a eso hay que agregarle que días pasados también algunos vecinos así recibieron la escritura social también, sí. ¿No? De este barrio no, todavía no. ¿De este no? No, de este barrio se censó. Está en proceso de censo. Ah, tenés razón, perdón. Es verdad, se censó, claro, es verdad. Uh-huh. Bueno, bien, así que ahora la próxima hora va a hacerse el... Sí, a las 21 vamos a hacer la iluminación, bueno, una especie de inauguración, ajá. ¿Sí? En Irigoyen y 17, y bueno, convocamos a la gente a que nos acompañe. Va a haber miembros del Consejo de Administración, hay invitaciones cursadas al municipio, y bueno... Junto con nuestros militantes, que fuimos los impulsores y gestores de esta obra, vamos a inaugurar este nuevo sistema de iluminación.